estamos compartiendo la actividad deportiva y hablando de fútbol, como es habitual en cada arranque del informe, con algunas cuestiones que tienen que ver con resultados positivos, negativos y algunos, digamos, inciertos, pero de buen modo para el arranque, por ejemplo, de Argentinos Juniors en la Copa Libertadores. Respecto a la selección argentina, en el amistoso jugado ante Portugal ayer en el estadio de Ginebra, en Suiza, ante 29.500 personas, 2-1 fue la victoria para el conjunto nacional. Ángel Di María, luego de una muy buena jugada personal de Messi, abrió el marcador a los 14 minutos de la primera parte. A los 21 del mismo periodo, Cristiano Ronaldo fue quien empató transitoriamente el partido para el conjunto portugués. Y luego ya en el segundo tiempo, Argentina, que tenía más situaciones que el equipo europeo, a los 45, decíamos, llegó a través de una definición por penal a la victoria, gol de Messi. Y de esta manera, la Argentina dejó una imagen, digamos, convincente en algunos momentos. Por momentos el partido fue un poco aburrido, pero el equipo en este amistoso mostró orden por momentos y también algunas cuestiones individuales para resaltar. Si hablamos de la Copa Libertadores, Argentinos Juniors logró un muy buen resultado en su debut ante el campeón brasileño Fluminense. Esto fue en Río de Janeiro. Niel fue el autor de los dos tantos para el equipo que dirige Pedro Troglio de cabeza. De esta manera, Argentino siempre estuvo al frente del marcador. Moura fue quien convirtió los goles para el conjunto brasileño, pero por más que Argentinos hizo todo el esfuerzo para ganar el partido, no pudo traerse la victoria, aunque el empate es un buen resultado en el arranque de su participación en la Copa Libertadores de América. Lo negativo de esta jornada en fútbol, la derrota del seleccionado argentino sub-20 ante Uruguay. Sin ideas, el equipo de Walter Perazzo cayó 1-0 con gol de Matías Vecino a los 19 del segundo tiempo. El conjunto nacional ahora está muy complicado si es que quiere estar en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, ya que necesita de una serie de resultados y debe ganarle a Colombia el domingo si es que quiere estar el próximo año en Europa en la contienda de los Juegos Olímpicos. En consecuencia, lo más probable es que Brasil y Uruguay sean los equipos clasificados para esa instancia. Respecto al torneo argentino B, ya se conocen las designaciones de árbitros para los partidos de los equipos de la barría. Recordemos que van a jugar mañana tanto Racing como Ferrocarril Sur. Independiente de Tandil, que va a recibir a Ferrocarril Sur, será dirigido este partido por Diego Tadielo. Roberto Marino y Carlos Pérez de la Liga de Dolores serán los tres encargados de dirigir. Bella Vista de Bahía Blanca recibirá a Racing también mañana, pero desde las 17:30, con el arbitraje de Alcides Silva, Héctor Arrizabalaga y Cristian Ares de Miramar serán los líneas. La zona B se va a completar el sábado con el partido que van a sostener desde las 21:15, Alvarado de Mar del Plata y Grupo Universitario de Tandil. El árbitro será Abel Melchor, Javier Larripa y Lucas García de Balcarce, los líneas. Quien va a quedar líder libre, bien digo, en esta oportunidad es Liniers de Bahía Blanca, que es el único líder. En lo que respecta al torneo del interior, el partido entre Estudiantes y el Fortín, correspondiente a la zona 62, se va a jugar el domingo desde las 18. Sebastián Málaga será el árbitro principal, Franco Dever y Jerónimo Gallo estarán en las líneas. Si hablamos de básquetbol, Estudiantes se prepara para recibir a los Indios. Esto será mañana desde las 21:30. Será dirigido este partido por Dora Rodríguez y Alejandro Araujo. El comisionado técnico será Ernesto Alcuati. Necesita a Estudiantes sumar para salir de la zona comprometida, teniendo en cuenta que está ante último con 10 puntos y medio. El líder es Independiente de Tandil con 13 unidades. En tenis, lo importante, la victoria de Juan Martín del Potro, que le ganó al ruso Teimuraz Garrafili. Esto es en San José, en los Estados Unidos, sobre superficie rápida. Fue victoria por 6-3 y 6-2. Será rival de Lucas Laco, el eslovaco, que le ganó a San Querri, dando la sorpresa por 7-6, 8-6 en el tiebreak y 6-3. En lo que respecta a Brian Dabul, le ganó al colombiano Alejandro Falla por 6-4 y 6-3. Va a jugar con Leighton Hewitt. De esta manera sigue la historia en este torneo que reparte $531,000 en premios. En vóley, el equipo AIS Olavarría se prepara para dos compromisos como locales este fin de semana. Frente al puntero Bell Volley desde las 21:30 del sábado. Vamos a ver cómo puede encarar esta historia, teniendo en cuenta la defensa de la localía. Y el domingo desde las 21 va a recibir a la selección de menores, completando los cruces como local durante este fin de semana. Si hablamos de la NBA, una nueva victoria de San Antonio fuera de su reducto sobre Toronto Raptors, 111-100, 12 puntos de Ginóbili, 9 asistencias y 4 rebotes, 44 victorias en 52 partidos. Realmente descollante lo que está haciendo San Antonio en la fase regular, lejos el que más ha ganado. Y por último, si anticipamos lo que se viene en materia de automovilismo, finalmente Sebastián Ciprés no será de la partida en el TC Pista Mouras. El SB Racing, que es el equipo que lo iba a tener en sus filas, finalmente anunció que no va a acudir a la competencia. Había cuestiones de presupuesto de por medio. Parecía ser que el Olavarrín se las había conseguido el dinero necesario, pero desde el equipo SB Racing se confirmó que no va a estar presente. Andrés, muchas gracias, muy amable. Muy bien, nos reencontramos mañana. Un abrazo. Andrés Pellegrini.